Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Siento que el calor ya es parte mía, así que ya estoy en condiciones de seguir continuar con el programa. Sí, ¿usted vino ya en modo charco? No, sofocada, vine muy sofocada, así como desesperada, exacerbada también, pero ya siento una paz interior ahí como con el calor que ya me abraza. Está en el horno usted. Bueno, si quiere verlo de esa manera, hace rato que estoy en el horno. Sí. Y bueno, pasadita. Vamos a hacer un programa especial después para los detalles de eso. Sí. No sé si da para un programa especial, pero bueno, por lo menos para un bloque seguro. Muy bien. Bueno, ya estamos acá en estudio de Radio Central Ferroviaria, en la ciudad de Cruz del Eje, y le vamos a dar curso al arte. Le vamos a dar lugar a los artistas locales. Ya en un ratito nos estará acompañando Evangelina Arias y Vir Artaza. Y también ahora le toca el turno a Mario Vélez. Él es un artista local Cruz del Ejeño, está bien dicho. Es muralista y trabajador comprometido con la cultura comunitaria. Cuando vos transitás la ciudad de Cruz del Eje, no sé si te pasó, Rami, como yo venía de copilota, podía observar la cantidad de obras y que venía diciendo, eso del Mario, eso del Mario, eso del Mario, eso del Mario. Así que Mario tiene puesta su impronta en Cruz del Eje. Bienvenido, Ciudad de Campo, vos que nacen en la tierra, Mario. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Así que acá estamos compartiendo con otras artistas Cruz del Ejeñas, otras grosas acá. Bueno, Mario, no sé si usted es mucho de los micrófonos, ¿no? Mucho del pincel, pero en este caso... Claro, mi comunicación es con los colores, las formas, los dibujos. La palabra hablada no es arte más desarrollado. Bueno, justamente por eso lo tenemos acá, ¿no? ¿Qué hay detrás de todos los murales que vamos viendo? No solo acá en Cruz del Eje, sino en la región. Córdoba también, Mario Vélez ha participado y en diferentes lugares de encuentros, de congresos, pero la verdad que uno le va sacando la ficha a cada mural porque tiene su propia identidad. Así que, Mario, contanos un poco también... ¿De qué se trata esa identidad, no? ¿Qué es lo que buscas reflejar acá en la ciudad? ¿Cuál es tu sello? Bueno, como decía, la palabra hablada no es mi arte más desarrollado, ¿no? Entonces, mis opiniones, lo que pienso acerca de algunos temas, lo expreso a través de los colores, de las formas... Y interviniendo las calles, ¿no? Me parece que es un lugar con mucha fuerza donde uno puede transmitir, puede dejar un mensaje, puede trabajar sobre diversos temas y muchos temas que no se trabajan en otros medios, digamos, ¿no? Que están muchas veces ocultos. Y mi idea es eso, básicamente, sacar a luz temas que por ahí están escondidos, sacarlos a luz, ponerlos en un cierto debate también. Y en una cuestión ahí que nos hace trabajar el espacio público también. Nos hace pensar el espacio público como ciudadanos, como artistas, como ciudadanos comprometidos también. Salirse de la queja, ¿no? De la queja de que hace falta esto, lo otro, que la MUNI o el tal gobierno, tal otro, debería hacer tal cosa, debería pintar tal. Y muchas veces está ya más que confirmado que desde esos lugares no viene esa acción, vienen acciones contrarias inclusive. Entonces, bueno, me parece que es eso también, salirse de la queja, accionar muchas veces en grupo también, porque bueno, hay muchos murales, como dicen ustedes, que se me atribuyen, digamos, pero en muchos casos han sido murales en donde yo los coordiné, digamos, pero fueron murales participativos, colaborativos, y se trabajó en grupo, se trabajó de forma grupal, porque esa también es mi idea, ¿no? Que la gente también intervenga, se dé cuenta que puede sumar, y vuelvo a esto también, ¿no? Salirnos de la queja y decir, bueno, entre todos accionamos y podemos modificar algún espacio, nuestro espacio que es de todos. Y creo que eso también, bueno, acá en Cruz del Eje básicamente está como muy marcado esta cuestión de que hay como una cosa ahí de que la gente todavía no interviene en su propio espacio, ¿no? El espacio público, siendo que es el espacio de todos. Siento que hay mucha gente que espera, como digo, que el municipio venga y arregle la plaza, pinte tal cosa, y eso no pasa. Entonces, bueno, muchas veces hicimos acciones donde llevamos a cabo intervenciones artísticas, mostrando que si nos unimos y entre todos podemos lograr cambios. Bien. Ahí, Mario, también, como una firma que se da en algunos murales, esto de cultura viva comunitaria. ¿Por dónde va ese concepto? Sí, bueno, va de la mano con esto que decía, ¿no? De trabajar en grupo, básicamente. Y también de entender que la cultura es todo lo que nos rodea, que cada pueblo, cada ciudad, por más pequeña que sea, tiene su cultura. Y que la cultura es todo, es la comida, la vestimenta, todo lo que nos hace ciudadanos, digamos. Uh-huh. Lo que nos hace crudelejeños, lo que nos hace, no sé, pertenecer a un lugar, ¿no? Y romper también con los viejos conceptos de la cultura elitista, de que ciertas disciplinas artísticas son arte y de que solo algunas personas pueden acceder a ese arte. Uh-huh. La idea de cultura viva comunitaria es todo lo contrario, ¿no? Por eso es cultura viva, porque uh-huh. está viva, está presente todo el tiempo, y comunitaria porque la hacemos entre todos, desde así como uh-huh. estamos ahora, el grupo que está ahora acá presente, cada uno está sumando desde su lugar a un aporte cultural. Y una cosita en esto de hacer parte de la gente, bueno, me imagino que sí o sí se tiene que dar ese contacto con el vecino, vecina, el dueño de la tapia, el municipio y hasta la la cárcel de acá de Cruz del Eje, ¿no? No, sí. ¿Acá o fue allá en Ciudad de Córdoba? Acá también. Ah, en San Martín también estuvo, porque estuvo en Ciudad de Córdoba. Está en todos lados. Tratamos de llevar el arte a todos los espacios también, ¿no? Qué eso buena. Me gusta mucho también esto de romper eso también, de que ciertas instituciones que las tenemos como en el concepto cotidiano, las tenemos como alejadas del arte, digamos. Me parece que es hora de llegar con el arte a esos lugares, ya sea el hospital, ya sea en las cárceles, y así distintas instituciones, distintos espacios públicos, donde mostramos que el arte tiene que estar presente en todo, que los colores pueden contar algo, pueden cambiar un entorno, pueden volver un entorno que muchas veces puede ser un entorno opresivo, se puede volver en un lugar más cálido, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se da ese trato ahí cuando tocas la puerta de algún vecino o vecina? Porque bueno, es algo como novedoso también, ¿no? Sí, bueno, eso ya quedó hace rato, felizmente, ya como en el pasado esta cuestión de ir a solicitar las paredes, ¿no? Se fue dando una dinámica en la que las paredes ya empiezan a venir solas, digamos, porque también los vecinos, bueno, en su principio les cuento cómo fue, pasaba esto, ¿no? De que íbamos así con el grupo, con los grupos que pintábamos. Yo empecé a pintar con un grupo de la Escuela de Arte, de la Escuela de Arte de acá de Cruz del Eje, y nos llegábamos, solicitábamos alguna pared y muchas veces el vecino tenía cierto temor, ¿no? Nos pasó también acá en la vuelta de la radio, si han visto, hay un par de murales también en su momento cuando se gestionó para hacer esos murales, también los vecinos como que algunos las cedían, pero con cierto temor ahí de qué me van a hacer. Y bueno, por ejemplo, en ese caso en particular fue así, y después el día de la pintada la gente empezó a aparecer cuando empezaron a ver de qué se trataba, cuando empezaron a ver los colores en las casas de los vecinos, y empezó a llegar y pasar gente y decirnos, allá en la otra esquina, en la otra cuadra tengo una pared, si quieren pintar, y así. De, como digo, al principio fueron 5 paredes creo las que nos cedieron, y al final se terminaron haciendo 20 murales. Acá a la vuelta. Le das la mano y te agarra todo el cuerpo entero, el Mario. Sí, porque aparte acá. ¿Qué es que está diciendo? Agarra las paredes enteras de la casa, por favor, que no se malentienda las cosas. Ah, bueno, pero digo, usted abrazo. También a veces dice cada cosa. Mire. Mario, habla con tranquilidad y me escucha. Sí. Acá también en esa oportunidad se convocó a gente amiga de otros lugares, ¿no? De Anfunes, San Marcos. Gente de Unquillo vino a pintar, entonces éramos una valla grande interviniendo en el barrio, los vecinos participando, también siempre esa es la idea, ¿no? De que se pinta y bueno, el dueño de casa también tiene que ser parte de esa intervención. Claro, ahí la letra chica del contrato. Claro, tiene que haber un ida y vuelta, porque si no es como fácil decir, bueno, te doy mi pared y me siento al costado a mirar nada más, como me parece que va desde ahí también. De comprometerse, de decir, bueno, también soy parte de lo que se está haciendo en mi casa. Y así es, que bueno. Seguramente, seguramente, sin saber, pero quizás en algunos casos es más fácil hacer ese intercambio, esa propuesta con los vecinos. Y bueno, vos tocas muchas puertas, algunas del municipio, y esto de la cárcel acá en Cruz del Eje, que suelen ser sobrias, así de un solo color. Esa tristeza o esa situación que no convida mucho a la imaginación, a la creatividad o a la alegría. Bueno, contanos un poco cómo fue esa situación, si es que se puede. Sí, bueno, como digo, siempre voy en ese camino, ¿no? De romper con ciertas estructuras. Y en muchos casos se ha dado de forma fluida. Yo ahí en la cárcel, por ejemplo, estuve trabajando durante 5 años. Dando un taller de muralismo, cosa que, bueno, en las paredes en sí no logramos hacerlo, lamentablemente, adentro. La idea era intervenir a espacios comunes, espacios con ciertamente más públicos, digamos, de la cárcel, donde los presos reciben a sus familiares, digamos. La idea era darle otra energía, digamos, a ese lugar, que sea un lugar más amigable. Y bueno, eso no se logró, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, se lograron otras cosas, se lograron cuestiones ahí por ahí más personales, digamos, con los alumnos. Y bueno, eso sirvió también para que se abran después otras puertas. Ahí en la cárcel sí pintamos por afuera, en un espacio, en una parte chiquita, digamos, de todo lo que es el muro que tiene. Hicimos una pequeña intervención. Y bueno, y así, ¿viste? Así en distintos espacios se va dando como fluida. Así también, como decíamos recién, la semana pasada estuvimos en Córdoba también, interviniendo en el muro de la ex cárcel San Martín, donde ahí también nos convocaron, así como a mí, a otros 29 artistas, y se pintaron 26 obras sobre bastidores. A la vuelta en el muro, a la vuelta alrededor, ¿no? de la cárcel. En ese caso puntual, cuando construiste el concepto de lo que quisiste plasmar ahí en la cárcel, ¿qué es lo que te motivó? ¿En este de Córdoba? Sí. En este de Córdoba, bueno, también se dio esta particularidad de que los que me convocan, este es un proyecto que hizo la Municipalidad de Córdoba, un festival de arte que se llamó Transmuta. Pero a mí los que me contactan para ir a trabajar ahí dentro del festival fueron la gente de Derechos Humanos de la provincia, y ellos me pidieron que realice un mural, una imagen relacionada al fusilamiento de 29 presos políticos que se dio dentro de la cárcel. Entonces, bueno, desde ahí fue mi creación, digamos. Qué bien, qué bien. Bueno, la verdad que es un gusto tenerte acá en el programa, de que hayas pasado, de que hayamos traído la referencia artística de la ciudad de Cruz del Eje, y además también que no te vayas, espera, acompáñanos para escuchar buena música, ¿te parece, Rami? Sí, Nagrita, sí, porque, bueno, es lindo, ya que se animó a hablar, ¿no? Menos mal que tenía dificultades para hablar. Sí, viste cómo vos le das una pared y él... Pinta dos. Eso mismo. Le da un micrófono y te hace un programa. Eso mismo. Vamos, hacemos un cortecito musical y enseguida venimos con Mario y también. ¿Vas a cantar, ¿por qué Mario, no? También? Vamos a probar. Bueno, ahí los coros. No, bueno, acá van a estar las compañeras, las Villa chicas. Artaza. con Viri, con Evangelina. Muchas veces hemos compartido acciones de lo que es el concepto de cultura vida comunitaria, de hacer intervenciones en algún muro, y muchas veces hicimos jornadas artísticas, digamos, pintado un muro, había música en vivo, había locro y cosas así. Locro, decime que era en invierno, por favor, sí, te lo pido. Sí. La sola imagen me quemó las 5 neuronas y ¡pam! Explotaron. No, sí, si no sería imposible. Bueno, Mario, ya vamos a dar paso a la música, pero te quería preguntar, porque creo que es algo que se va dando de a poco y que es una conquista de los propios trabajadores del arte y la cultura, esto que los municipios o las organizaciones, las instituciones, vayan no solo pidiéndole favorcitos, le pidamos al Mario que siempre se copa y demás, ¿no? Sino que reconociendo el trabajo como artista, como trabajador y como cualquier persona que trabaja, que tiene que tener cierto reconocimiento económico, ¿no? Pregunto esto también porque la iniciativa del gobierno de la ciudad de Córdoba creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y los diferentes programas del Ministerio de Cultura de Nación y, bueno, en todos los ámbitos creo que eso va creciendo. Sí, tal cual, como decís vos, eso va creciendo y se ha ido dando de forma paulatina y bien dinámica también en estos últimos años. Por toda la presencia que se ha ido dando también en las calles, ¿no? Así como yo, digamos, en todos lados hay gente haciendo lo mismo, metiéndole pilas al arte público, al arte colectivo, y entendiendo esto, ¿no? La importancia del arte para todos, el arte más democrático también, más accesible. Y bueno, y con todo eso también se ha ido dando esta dinámica, ¿no? De que los municipios, así como el municipio de Córdoba, ya contratan a los artistas para participar en distintos eventos, en distintos programas, y así se va dando y va creciendo, y a su vez también va creciendo en distintos puntos del país y de Latinoamérica. Se va empezando a generar una idea de empezarse a agrupar, empezarse a fortalecer desde la cuestión grupal para empezar a tener más derechos, digamos, laborales, y entender que esto también es un trabajo. Y bueno, en ese camino se va aprendiendo y creciendo cada día, y me parece que de forma bien dinámica, fluida, y que suma un montón para que también las nuevas generaciones entiendan que esto es una posibilidad de laburo, ¿no? También, ¿no? Porque siempre dicen, sos artista. Sí. ¿Y de qué trabajas? Claro, ¿no? Tal cual. Entonces hay mucha gente a la que hoy por hoy creo que es como un cachetazo cuando se enteran de que, les pagan por hacer esto. Claro. Como muchos piensan que lo hacemos porque... Como las radios comunitarias. Claro. También a veces creen. Tal cual, como están al vicio, por eso vienen y se ponen a pintar. En muchos casos lo hacemos porque queremos hacerlo de forma, como decimos, colectiva, comunitaria, y sumar a la cultura local. Por una causa, digamos. Por una causa, pero en muchos casos también entendemos que es un laburo, entonces depende de dónde viene la propuesta también, ¿no? Sí, y conectando ahí con lo que nos comentaba Gabriel Reynoso al comienzo del programa, esto de ir fortaleciendo la cultura, pero haciendo partícipe a la gente para que sea parte, ¿no? De la propia... bueno, la vuelta al tren, sí, no va a venir solo, ¿no? Toda la gente tiene que estar como de acuerdo, tiene que sentirlo y demás. Y creo que con el arte, con la pintura, con la música también pasa lo mismo. No sé, gratificante de haber sido el homenaje a los agentes de salud, por ejemplo, que se han hecho, o la propia recuperación de los vagones abandonados en Los Sauces. Muy cerquita de San Marcos. Creo que eso también debe ir contagiando un poco y valorizando más este mismo trabajo. Sí, todo eso va generando sentido de pertenencia, ¿no? Cuando la gente participa también hay otra comunión, ¿no? Con las obras, con las intervenciones. Cuando la gente participa, defiende el trabajo, digamos, ¿no? Es distinto cuando vamos y pintamos algo en donde el vecino no participó y como que le instalamos algo que nunca se le preguntó si lo querían. Y ahí, al no haber un sentido de pertenencia, muchas veces se dan las situaciones de vandalismo. Y que muchas veces yo lo observo en cuestiones acá locales relacionadas, por ejemplo, al municipio. Por ejemplo, en lugares donde había murales que fueron tapados por el municipio, hoy por hoy esos espacios están todos vandalizados. cuando estaban los murales, esos espacios eran cuidados, sí, porque la gente había participado. Claro. Tal cual, sí, porque se genera una energía de participación y de pertenencia ahí que está bueno y que genera eso, ¿no? Bueno, sí, creo que es interesante esta posibilidad de la participación activa de la sociedad de Cruz del Eje frente al arte. Uh-huh. Totalmente, bueno, negra. Mario, muchísimas gracias. Mira, por pasar la figurita más difícil para hablar. ¿Mario? Sí, la tenemos acá. No me digas. Hemos cumplido. La de Messi. Sí, sí, tuvimos que inventar un programa, venir acá para... Para tenerlo a Mario. Sí. Qué bueno, muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias. Por pasar por acá, por el Ciudad Campo. Siempre un placer llegarse a la radio acá, llegando justo nuestro amigo el Mumi. Y siempre un placer acá participar en la radio, en donde también hemos dejado nuestros colores. Y bueno, siempre dispuestos a llegarnos y tratar de sumar. Gracias, Mario.